Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigos, hermanos, Dios les bendiga. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Aquí estamos extremadamente contentos para glorificar y exaltar el nombre del Señor con ustedes. Dios les bendiga. Recuerde que este programa llega a usted como cortesía de Centro Evangélico Cristiano. Es la iglesia que hace posible la producción de este programa. Estamos llegando a ustedes a través de una poderosa red de emisoras en todo el mundo. La emisora internacional base es KVOH, la voz de la restauración desde el sur de California, en la frecuencia 17775 megavatios, banda internacional de 16 metros, con un poderoso transmisor transmitiendo para todo el mundo. Estamos cubriendo todo Canadá, los 50 estados de los Estados Unidos de América, todos los estados mexicanos, por KVOH, Centro Suramérica. Estamos con ustedes en emisoras locales en México, Poza Rica, Veracruz, México, a través de Impacto, y también en El Salvador, en Honduras, Cholutecas y Puerto Cortés. Estamos con ustedes en el Perú, en Ancash, El Chimbote y Piura, en Santiago de Chile, Paraná, Entre Ríos, Las Pampas, Buenos Aires, Argentina, y en Uruguay a través de Radio Triunfo de Uruguay. Así que Dios les bendiga. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Les recordamos nuestros teléfonos para que usted pueda participar con nosotros. 713-991-5760. Y al nosotros abrir las líneas telefónicas, usted puede llamar y participar con nosotros haciendo su pregunta. Y también les recordamos que esta noche tenemos nuestro servicio a las 7:30 de la noche aquí en el 9426 Telephone 9426 Telephone Road, aquí en la ciudad de Houston, pasando el aeropuerto Hobby, en la Telephone, a mano derecha. Ahí están los predios de nuestra iglesia. Y también les recordamos a ustedes que el día de mañana el servicio de nuevo es a las 7:30, el domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Dios les bendiga. Bueno, en el día de hoy tengo algo aquí que quisiera compartir con ustedes, pero quiero también dar la oportunidad. Temprano comenzaron las llamadas, antes de comenzar el programa, así que si usted era de los que estaba llamando antes de comenzar el programa, ya queriendo ponerse en línea para comenzar a hacer su pregunta con respecto a los asuntos que edifican nuestras vidas, la vida del creyente, la vida del cristiano, usted puede comenzar a llamar. Y si usted así lo desea, comenzamos a contestar las preguntas suyas ya en este momento. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Voy a abrir las líneas telefónicas ya en este momento. Y si usted así lo desea, bueno, pues puede temprano comenzar a comunicarse con nosotros. Y damos gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda de estar aquí con ustedes una vez más en el día de hoy. Somos Diálogo Pastoral. proclamando el retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a la tierra. Yo no sé usted, pero yo percibo, tengo la percepción en mi corazón, y esto es tremendo, de que tenemos, bueno, en primer lugar, tenemos hermanos nosotros que mantenernos orando en comunión con el Señor, pero se percibe en el aire, uno lo puede percibir, cosas que se aproximan y prácticamente el cumplimiento de la Biblia. El Señor no nos ha dejado a nosotros sin ninguna advertencia de las cosas que van a suceder, hermanos míos. Y bueno, tengo en la mano un reportaje periodístico. Ahora con los cambios políticos aquí en Estados Unidos, pues prácticamente todos los grupos habidos y por haber que en una forma que recelan de la doctrina cristiana, de lo que nosotros en el evangelio, en el cristianismo representamos, pues prácticamente van a mirar una oportunidad de avanzar su agenda y prácticamente tratar por todos los medios de neutralizar la voz del creyente. Tengo en la mano un reportaje, esto salió publicado en el día de hoy. Dice, oiga lo que dice este reportaje, dice, experto para la Alianza de la Defensa y la Sociedad Cristiana Legal, dice, están levantándose para defender contra 3 demandas puestas en las cortes que para que se mantenga el hecho de que los médicos o los profesionales médicos, no solamente los doctores en medicina, sino también enfermeras y otros profesionales de la salud, que por asunto de conciencia no quieran participar en abortos, puedan seguir haciéndolo. En otras palabras, hasta ahora hay una ley que protege o había protegido a los médicos, enfermeras, tecnólogos médicos, para que ellos no participaran en lo que es los asuntos que tienen que ver con el aborto, matar a los niños prácticamente en el vientre de las madres, si ellos decían que por asunto de conciencia, asunto de religión, pues estaban exentos de participar en esto. Bueno, pues ahora grupos abortistas tomando ahora el nuevo ánimo, nuevo brío, han puesto una demanda en la corte para obligar, oiga bien, en otras palabras, a esos médicos profesionales y enfermeras a que por ley tengan que hacerlo, aunque no quieran, so pena de tener tremendas consecuencias en cuanto a lo que es legal, o sencillamente tendrán que dejar de practicar la profesión. Esto es a los que se enfrentan los profesionales de la salud, de fe, creyentes, los cristianos, si esta demanda que ya fue puesta en las cortes pasa, y esto está tremendo. Entonces dice aquí en este reportaje que 3 asociaciones médicas profesionales están buscando defender el reto que algunos oficiales de la organización más grande promotora de aborto aquí en los Estados Unidos, está representada por una poderosa unión de abogados, están poniendo. Y prácticamente Esto es lo que se está dando. Este reportaje dice que por cerca de 30 años la ley federal dice ha prohibido que por 30 años que los que reciban o las organizaciones que reciban fondos federales le prohíbe forzar a los profesionales médicos a participar en abortos. Pero en el día de hoy, ahora, como con el nuevo gobierno, se ha firmado el hecho de que esa ley prácticamente con un plumazo se ha anulado de los reglamentos. Pues prácticamente esto abre entonces la oportunidad para que estos grupos quieran obligar a los profesionales médicos, enfermeras y profesionales de la salud a que si reciben ayuda del gobierno tengan que participar. Por ejemplo, le voy a explicar cómo es esto. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Houston, en otros lugares, hospitales, en muchas áreas, y muchos de estos hospitales, aunque algunos de ellos son privados o de instituciones caritativas, hay algunos que son de organizaciones. Por ejemplo, tenemos hospitales, no voy a mencionar nombres, pero todo el mundo sabe que se identifican con organizaciones religiosas. Y prácticamente estos hospitales, de una manera u otra, también reciben dinero del gobierno. Reciben ciertos grants del gobierno, aunque sean hospitales privados. Con ello se abarata un poco los costos de salud, con ello a personas que no pueden pagar o no pagan porque no tienen, pero se les da tratamiento de emergencia, pues prácticamente con esos dineros y esas pérdidas de esos hospitales se amortigua. Pues ahora, si esta ley pasa, prácticamente esos hospitales que se nieguen por asuntos religiosos a participar en abortos, por ejemplo, aquí en la ciudad de Houston hay hospitales que tradicionalmente, por sus bases morales, se han negado a participar en abortos, pues prácticamente, o en sistema reproductivo, pues sencillamente van a tener que ser obligados, los van a obligar, si esta ley, si esta demanda gana a nivel de las cortes. La otra cosa es que los médicos, por ejemplo, antes, durante los pasados 30 años, si usted ejercía medicina en un hospital, aunque el hospital practicara aborto, pero si usted como médico era un ginecobstetra, y usted como médico decía, sabes que yo no quiero participar en eso, el hospital no podía obligarlo a usted a participar en eso por asunto de conciencia. Entonces, otros médicos que no le importaba lo hacían, pero usted no lo hacía. Pues ahora, si esta demanda gana en las cortes, a esos médicos se les va a obligar a hacer esto. Y si no lo quieren hacer, entonces no van a poder trabajar en esos hospitales o sencillamente van a tener que abandonar la profesión. Es tremendo, tremendo, tremendo. Y ya usted puede imaginarse lo que esto significa. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay una tremenda escasez de profesionales de la salud, porque no es fácil estudiar medicina y hacerse médico. Para yo hacerme médico tuve que estudiar 6 largos años donde no hacía otra cosa sino estudiar, y solamente estudiar. No es fácil, y hay muchos profesionales de la medicina que están dejando las carreras por asunto de seguro. Los seguros son carísimos. Por ejemplo, si usted es un ginecobstetra, los seguros son carísimos por el riesgo. Usted es responsable por ley de ese niño desde que está en el embarazo, en el vientre de la madre, hasta los 18 años después que nació. Usted puede ser demandado. Es tremendo. Si cualquier cosa sale mal. Y hay muchos ginecobstetras que sencillamente han decidido no seguir trabajando. Se han dedicado a otra cosa, porque le es muy costoso y muy riesgoso ejercer la profesión. Y ahora viene esto. Esto nos habla, hermano, de los tiempos que nosotros estamos viviendo. los días que estamos viviendo. Estamos realmente en los últimos días. Estamos mirando también en el día de hoy otro titular noticioso donde prácticamente se está presionando a Israel a que abra el borde con Gaza. Oiga bien, en Gaza los terroristas de Hamas lanzando cohetes contra Israel, dicen que están decididos a destruir al Estado judío. Y ahora Estados Unidos está presionando a Israel, el nuevo gobierno, para que abra sus fronteras con Gaza. ¿Qué le parece? Es como decirle a usted, si usted, por ejemplo, en su casa, vamos a poner, usted tiene un vecino que constantemente el perro de su vecino, vamos a poner este ejemplo, el perro de su vecino que anda suelto en el patio de su vecino, y usted no tenía una cerca muy buena, por un hoyo de la cerca que usted tenía que dividía de su patio, del patio del vecino, ese perro Pitbull se pasaba y le mordía a los hijos suyos, y usted luchaba y luchaba y luchaba, y de repente usted decidió poner una verja que prácticamente el perro no pueda cruzarla, y que ahora el gobierno quiera decirle a usted, hey, esa verja es ilegal, tú no puedes dividirte de tu vecino, tiene que seguir aguantando el abuso. Pues prácticamente eso es lo que está ocurriendo. Hermanos míos, cosas van a ocurrir, cambios dramáticos van a ocurrir en estos tiempos que estamos viviendo. Y realmente, yo tengo la percepción, y quiera Dios que esté equivocado, no estoy diciendo que esto es profecía ni que estoy profetizando, pero yo percibo, hermano mío, quizás sea mi propio pesimismo, pero yo percibo, hermano mío, realmente que en el aire, bueno, en los últimos 3 meses, usted ha visto el colapso de la economía y los problemas enormes con lo cual entramos este año. Me decía una hermana en el día de ayer, me decía, hermano, yo no sé lo que está pasando. Dice, acabo de venir del mall y me señaló cierto mall que normalmente los días, usted iba cualquier día y eso estaba lleno completamente de gente. Decía, me quedé sorprendida, me dijo esta hermana. Solamente habían como 2 o 3 tienditas abiertas y todas las grandes tiendas que habían ahí, dice, están cerradas. 2 o 3 tienditas abiertas, dice, y una tenía todo en liquidación a 75% off, porque todo está cerrando. Me dijo otro hermano, dice, no, y tal mall en tal lugar está pasando lo mismo. Esta es la condición, las cosas que están. Y prácticamente, hermanos, mirando esto, ya les acabo de decir esto del caso de la demanda, a ver si se pueden matar más niños, como en la mentalidad de algunos grupos. Vemos nosotros todas estas cosas que están ocurriendo, situaciones tremendas que se están dando, que prácticamente el hombre, el ser humano, y en esta nación y en el mundo entero, piensan que se pueden burlar de Dios, piensan que pueden darle cachetadas a Dios y que Dios sencillamente se va a quedar con los brazos cruzados recibiendo. No sabe lo que la palabra de Dios dice. El Señor es lento para la ira, pero Él es grande en misericordia. Lento para la ira significa eso mismo, que Dios es paciente, pero eso no significa que Dios va a aguantar todas las vicisitudes, situaciones y todos los desmanes pecaminosos del hombre en la tierra sin hacer nada. Note usted, el castigo de Dios, nosotros lo miramos descrito en la Biblia. Si usted se nota con el pueblo de Israel, y en el caso de Israel y Canaán, la palabra del Señor nos habla y nos dice que todavía hay una porción bíblica donde nos dice Dios, hablando de Canaán, que obviamente lo iba a destruir, dice, pero todavía no lo voy a destruir, le dijo Abraham, porque no ha llegado todavía la plenitud del pecado del cananeo. Dando a entender que hay una medida que Dios se ha propuesto llegar y soportar, y mientras tanto tiene paciencia y trata de cambiar el corazón del hombre para no destruirlo. Pero cuando el hombre llega a esa medida, Dios va a castigar. Y el castigo de Dios, hermano, la mano de Dios sencillamente no se detiene. Otro ejemplo que yo le pongo es el caso de Judas. Judas Iscariote, nosotros miramos el caso de Jesús y me llama la atención profundamente la expresión que aparece en la Biblia en la última cena, cuando habla y dice que a Judas el Señor, dice, lo amó hasta el fin. A mí me llama la atención eso. Cuando dice hasta el fin, o ser amado hasta el fin, significa que Judas tuvo la oportunidad y cosechó el amor del Señor hasta el último momento. Obviamente el Señor sabía que no se iba a convertir, sabía lo que iba a hacer, pero vemos nosotros que hasta el último momento el Señor mostró su misericordia y su gracia. La última cena le dio el pan mojado, que era la señal más grande dentro de la cultura hebrea de aprecio que se le podía dar a alguien. Y dando a entender, sabiendo lo que iba a hacer, dice, lo amó y se lo demostró hasta el último segundo, hasta el último momento. Pero cuando el hombre ya gastó todo la oportunidad y ya llegó al punto donde Dios sabe que ya no hay vuelta atrás, donde ya en su justicia Dios sabe que el hombre no se va a arrepentir, ha endurecido su corazón y dice, por ahí voy, y cuando ya pasa la línea, pues prácticamente en ese momento Dios tiene que actuar. Es como en el caso de la aviación. Por ejemplo, nosotros, yo como piloto, por ejemplo, cuando usted va a despegar un avión, ahí usted enciende ese avión. Primero, antes de encender el avión, hace lo que se llama el pre-fly. Checa todos los instrumentos, checa antes del pre-fly, checa el weather, checa los vientos, si las nubes a qué altura están, cómo está el viento allá arriba, la temperatura, usted checa todo eso. Pero en el momento, ya cuando usted encendió el avión, usted comienza sus comunicaciones con la torre, pide clearance para hacer su taxi, va haciendo taxi hacia la pista que le asignan para despegar, y usted va haciendo todo eso. En cualquier momento dado, usted puede cancelar ese vuelo en ese momento. Y luego ya, cuando usted checa todo, hace los últimos preparativos, que está listo para despegar, entonces usted le dice a la torre que you're ready for take off. Y la torre le da clearance to take off y le autoriza a despegar. Usted comienza a acelerar el avión en la pista donde va a despegar. Y mientras el avión va acelerando en la velocidad, usted todavía puede detenerse, frenar, abortar el despegue y sencillamente no despegar. Pero a medida que el avión va acelerando, hay lo que se llama, en aviación se llama el VR, que es velocidad de rotación, en español. Cuando usted llega a la velocidad de rotación, en esos segundos, antes de llegar a la velocidad de rotación, usted puede abortar el despegue, y sencillamente salva. Pero si después que ya usted llegó a esa velocidad donde va a rotar, pasa cualquier cosa, el motor, por ejemplo, se apaga, se enciende o lo que sea, y ya usted pasó, está en el punto de la velocidad de rotación, usted tiene que despegar, ya no puede volver atrás, tiene que despegar y luego dar la vuelta y a ver qué va a hacer, pero ya va a despegar en ese momento. Así mismo es Dios con nosotros. La persona está pecando, la nación entra en toda esta situación entra y se mueve y arremete contra Dios y le hace cosas a Dios, y Dios como que, como si no existiera, ¿verdad? Dios está allí como que no mueve y no responde. Eso no significa que Él no está mirando ni está escuchando. Pero cuando ya, así como el avión pasa la velocidad máxima para el despegue, cuando ya la gente pasa esa línea, y Dios dice, ¿sabes qué? Ahora voy a responder. Hermanos míos, cuando y el hombre pasa esa línea, cuando su corazón se endurece, y ya Dios sabe que el hombre en su determinación no tiene vuelta atrás. Dios tiene paciencia y misericordia en tanto y en cuanto hay oportunidad, el hombre no se ha endurecido de tal manera para dar marcha atrás. Cuando el endurecimiento llega al punto donde ya no hay marcha atrás y el hombre, Dios sabe que con pruebas, con advertencia, con pequeño castigo, con llamando la atención, el hombre no responde, sino que ha endurecido su corazón y hace lo que va a hacer, solamente viene el castigo de Dios. A mí me luce, y quisiera yo estar equivocado, pero a mí me luce que esta nación, si no está en ese punto, o no ha llegado a ese punto, está muy cerca de ese punto, donde a nivel de las instituciones, se ha llegado a un punto donde no quieren dar marcha atrás. Sencillamente se ha sacado a Dios. Yo estaba mirando, por ejemplo, la toma de posesión, las oraciones supuestas de los pastores que estaban allí. Y yo me estaba preguntando, ¿cómo en el nombre del Señor alguien que se llame pastor va a ir? ¿Sabe lo que me pasó a mí por la mente? El asunto de Balaam. Oiga bien, Balaam le pidió permiso a Dios para ir a maldecir a Israel. Dios le dijo que no fuera. Y a él se le puso en la cabeza que iba a ir. Y luego Dios le dijo, ok, vete. Nada más que te voy a cambiar la lengua para que no maldiga a mi pueblo por lo que yo he dicho. Pero vete. Y yo quiero que usted te note. Así mismo, por ejemplo, nosotros los pastores, ahora voy a hacer un paréntesis para salirme a otro punto, que quizás tiene que ver con lo mismo. Por ejemplo, ¿cómo en el nombre del Señor usted va a bendecir a alguien o a algo, o va a declarar bendición sobre algo o sobre alguien que usted sabe que en su conducta o en su política o en su situación sencillamente no está de acuerdo con la palabra de Dios? Usted sabe que por más que usted declare bendición, Dios no va a bendecir. ¿Se da cuenta? ¿Cómo en el nombre del Señor, yo, usted, nosotros los creyentes, un verdadero creyente, sencillamente, se va a compenetrar con prácticamente lo que quiero decir es, de una manera u otra, usted se está haciendo, se hace cómplice o participa de eso? Si Dios está en contra, por ejemplo, del aborto, de la muerte, del infanticidio y de todas estas cosas, ¿cómo voy yo a pedir que Dios bendiga algo cuando el grueso de las acciones que se está haciendo es sencillamente una acción de rebeldía contra el Dios a quien yo supuestamente voy a pedir bendición? ¿Se da cuenta? Entonces, son cosas que son paradójicas, son cosas que son ilógicas. Queremos usar a Dios, usar la Biblia, usar su nombre, usar su persona, usar la reputación de Dios. Se quiere muchas veces hacer todo eso, pero en nuestra obediencia, en nuestra vida, en el diario vivir, probablemente no se quiera someterse la persona, someternos nosotros como seres humanos al Dios a quien nosotros pedimos y estamos diciendo que nos ayude. Este es el punto. Y por años Dios ha tolerado y ha soportado esto, esperando que la gente, y también la nación se arrepienta. La nación ha decidido no arrepentirse y hacer cosas que le dan prácticamente una bofetada a Dios. Y Dios sencillamente llega un momento que dice, okay, denle ustedes por su camino. Y yo sencillamente recojo el manto de mi bendición. A Israel le dijo en una forma bien clara, si no te olvidaras de Jehová tu Dios, le dijo, para hacer sus preceptos, estatutos y mandamientos que yo hoy te ordeno, si tú no te olvidas, dice, tus enemigos no podrán hacerte frente nunca. Te pondré por cabeza y no cola. Por siete caminos, por un camino vendrán tus enemigos y por siete caminos saldrán huyendo de ti. Y Dios se lo demostró a Israel cuando muchas veces con ejército peor armado, ejército mediocre, con ejército sin gente, como en el caso de Gedeón, con 300 hombres destruyó un ejército completo, a veces sin pelear, como en el caso de Josafat, donde le dijo, no salgan armados y vayan los sacerdotes, pero no hagan nada, nada más miren lo que yo voy a hacer. ¿Cuántas veces Dios, el pueblo de Israel, le dio victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria, sin Israel hacer nada, cuando tenía la gracia de Dios? Pero a Israel también le dijo, si no hicieres caso, si no entendieres mi precepto, estatuto, mandamiento, si te olvidaras de mí, si te fuera detrás de dioses ajenos, los Baales, Astoret, los dioses de los pueblos a quien yo quiero eliminar, y te vas detrás de ellos, no podrás hacer frente a tus enemigos, ellos te tomarán de esclavo, irá contra tus enemigos por un camino, entonces tú, Israel, por siete caminos saldrá huyendo. Tendrá que tomar prestado a otros, te tomarán de esclavos a ti, te esclavizarán, te pondrán impuestos, tributo, todas estas cosas. Y mi punto es, no sé, no es esto mismo lo que está pasando con Estados Unidos de América al día de hoy. Obviamente, estas palabras... Entonces la dice un político, ¿cree que la va a creer? La gente ha endurecido su corazón y en el endurecimiento de su corazón ha decidido darle la espalda a Dios. Por eso le digo a usted, trate usted mismo de usted no darle la espalda a Dios. Y Dios en medio de este conflicto, in the middle of this mess, Dios tendrá misericordia de usted y de nosotros. Así que honremos al Señor en nuestro obrar, caminar, nuestro pensar, siendo recto delante del Señor, y el Señor tendrá misericordia de aquellos que quieren honrarle. Comienza la llamada. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi hermano. Buenas tardes. Adelante. Hermano, yo vi la oración cuando estaban el presidente recibiendo su mandato que le iban a dar. A ese Dios que estaban orando, yo creo que no era el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia no creo de que después de que se le ha orado a él y después decir que quieren pasar una ley para matar a los niños, obligar a eso. ¿Se acuerda como tanto que se habla de todos los millones que mató Hitler? Pero sin embargo, aquí en Estados Unidos se han matado más de 40 millones de niños que no se dice nada de eso. Bueno, el asunto es... Yo sé que usted tiene razón en lo que está diciendo, pero el asunto es que es muy fácil para la gente meter la cabeza en la arena. Sencillamente esos niños muertos en las mesas de los abortos, sencillamente se le dice... dice, no, es que no son niños, eso solamente es un tejido que está allí, porque dicen ellos, sí, dicen ellos, niño es ya después que es viable y ya nace, entonces niño, cuando saben que la vida comienza desde el vientre, David dijo, mi embrión vieron tus ojos, Dios me lo bendiga, mi hermano, amén, gracias por su comentario, una llamada, buenas tardes, hello, adelante, le escucho. Oh, hermano, Dios le bendiga. Le escucho, hermano, hable. No me oiga porque hay un delay por ahí, me parece. Escuche por el teléfono, no por el aparato por el cual está oyendo, ¿ok? Ok, lo que le quería preguntar, hermano, es lo que pasa que ve que en las iglesias muchas veces se nos dice que que no es bueno como comprar billetes de lotería. Y eso, esa es mi pregunta. ¿Por qué es lo malo o por qué es lo malo? ¿Qué es lo malo de comprar billetes de lotería? Lo malo es que usted está confiando en la suerte para usted ser bendecido. En segundo lugar, escúcheme por la radio porque usted tiene un problemita allí. En primer lugar, está confiando la persona en la suerte, supuestamente para ser bendecido. En segundo lugar, no está confiando en el Señor. En tercer lugar, la palabra del Señor nos dice que la bendición que nosotros tengamos o lo que nosotros devenguemos, que lo ganemos con nuestras propias manos, no a la suerte, sino con nuestras propias manos, con nuestro propio esfuerzo y la bendición y la fuerza que Dios nos da. En tercer lugar, nosotros no podemos vivir, por ejemplo, en tercer lugar, la lotería es algo que muchas personas se hacen vicioso en el juego. Y a quien le toca, pues prácticamente está tomando el dinero de otra persona que por su vicio lo ha perdido. Entonces eso es malo delante de la presencia del Señor. Por eso el cristiano debe de alejarse de esas cosas. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Una pregunta, disculpando mi ignorancia, un niño que está ya creciendo, ¿a qué edad puede empezar a embarazar a una muchachita, una jovencita? ¿A qué edad puede comenzar aquí? ¿A qué edad, por ejemplo, una niña... Sí, ¿a qué edad la palabra manejar? ¿A qué edad qué? Fue lo que no entendí. O sea, ¿a qué edad puede el niño embarazar a una niña? A ninguna edad. Si es niño y la muchacha es niña, no deben de estar teniendo sexo. La ley habla, por ejemplo, toda persona que tenga sexo con una niña menor de 14 años, eso es violación sexual. Y si la persona legalmente ya no se considera violación, me parece, si no estoy equivocado, después de los 17 años. Pero antes de los 17 años es un asunto peligroso. Y si esto ha ocurrido, de que dos niños han estado en esto, las autoridades tienen que saber eso. Y el que lo sepa y no hace algo con respecto con las autoridades es cómplice. Hermano, perdón. Pero biológicamente a un niño, ¿a qué edad puede, si cometiera ese pecado, pudiera tener consecuencias? Bueno, desde que ya hay, le estoy diciendo, menores de edad, menores, muchachos menores de 17 años no pueden legalmente andar en eso. Y si ha ocurrido eso, 13, 14, 15 años, ahí hay un problema serio, legalmente. Bueno, gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Dios te bendiga, hermano. Adelante. Mi pregunta es, y es referente a la nación, de que esta nación donde estamos viviendo ahora actualmente, y la voy a poner como referente a Abraham, cuando le pidió a Dios de que si al menos hubiera ciertos justos en Sodoma y Gomorra, que si la podía salvar. Y mi pregunta sería, referente a esta nación, hacerlo a referente de Abraham, que le hizo la pregunta. Sí, pero no se aplica, eso no se aplica. Y le voy a decir por qué no se aplica. El caso de Abraham es un caso único, otro tiempo, otra situación y otra motivación. En el caso de nosotros aquí, estamos en el tiempo del Nuevo Testamento. Hay profecías claras sobre lo que ocurrirá en el mundo en los últimos días. Las señales que el Señor nos ha dejado, las miramos cumplirse. Por lo tanto, aunque alguien quiera hacerse de Abraham e interceder por causa de los justos, la Biblia dice cuál será el destino y qué es lo que va a pasar. Entonces serían otras palabras de que lo que vaya a acontecer en esta nación, justos y injustos vamos también a... No, porque el justo se lo va a llevar el Señor cuando venga. Ah, ok, muy bien. Y el injusto se va a quedar aquí. Eso es para el Señor ha dicho que lo que va a pasar. Así es. Ok. Muy bien, gracias por todo. Dios le bendiga a usted. Llamada buenas. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Discúlpeme, nomás es que quería decir, creo que la hermana, la cuestión de ella era la pregunta de que médicamente a qué edad del ser humano. Yo creo que más o menos, quise, no entendí muy bien la pregunta porque no me la hizo clara. Yo pensé que estaba hablando del asunto legal. La edad, un niño puede embarazar a una muchacha o una, en el momento que ya esta persona tiene conteo espermático. ¿Entiende? Al principio de la pubertad, cuando estamos hablando de la pubertad, comienza ya la producción, poco tiempo después comienza la producción espermática. Y desde que ya tiene producción espermática, ya puede embarazar. Lo mismo, una niña puede quedar embarazada de la misma manera cuando primero comienza a menstruar y después, a los pocos tiempos que comienza a menstruar, pocos meses después, comienza a ovular. En el momento que comienza a ovular, es decir, a madurar un óvulo cada mes, en ese momento ya puede quedar embarazada. Oh, okay. Dios le bendiga a usted. Gracias, mi hermano. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Y no hay una edad exacta, porque a veces hay niños que desarrollan más temprano y hay niños que desarrollan más tarde. Pero en el tiempo de la pubertad, la adolescencia, bueno, una llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Hermano, mire, con respecto a la pregunta, ¿verdad?, que le había hecho el hermano con respecto a la fuerte, ¿verdad? Una persona me hizo una pregunta a mí y Bueno, yo no sé de qué estamos hablando. ¿Cuál es la pregunta? No, lo de la suerte, ¿verdad? En la Biblia dice que los antiguos, en el Antiguo Testamento dice que los... Sí, pero eso no era, eso no era lotería. Acuérdese. No, de la suerte. Vuelvo y les repito, eso no era lotería, eso era... Sí, escuche, porque no está escuchando, okay, hermano, entiendo la pregunta. Eso no era lotería, y le estoy contestando, esa no era lotería, sencillamente era una forma como Dios dirigía, y era dirigido por Dios, que no es lo que ocurre en las loterías de la tierra. Ah, exactamente. Ok, hermano. Dios me lo bendiga. Una llamada más. Adelante, está en el aire. Pastor, yo tengo una pregunta, lo voy a escuchar por la radio. Ajá. Mi pregunta es, ¿usted qué sabe de leyes y eso? Bueno, yo no soy abogado, yo soy médico. Pero sí tiene mucho, cuando yo escucho su programa, tiene mucho conocimiento. Mi pregunta es, mire, ¿qué se puede hacer con un... Hello? Sí, ¿qué se puede hacer con un niño de 14 años que no quiere vivir con su mamá? Un niño de 14 años tiene que vivir con su mamá, tiene que, o con sus padres, o con tiene que. No quiere, porque no puede, legalmente está bajo la tutela de su padre. Ahora, si el niño decide y se revela y dice, yo me voy de aquí, entonces hay que llamar a las autoridades y dar notificación a las autoridades de que esta persona rebelde se está saliendo de la autoridad y que usted está perdiendo la autoridad sobre él. Porque ese niño de 14 años vaya a hacer un delito por ahí, en última instancia usted es responsable porque está bajo su tutela. Entonces ya con las autoridades habiendo sido notificadas de que se fue de la casa, de que anda haciendo lo que no quiere, de que no quiere ir a la escuela, el niño no quiere ir a la escuela, a usted le van a dar el ticket y a usted le van a llevar a la corte. Sí, pero mire, okay, ese niño ya hizo eso, pero la señora con la que se fue no quiere, una vez traté yo de... hijo suyo. Arme el niño y ella no quiso, ella dijo que iba a llamar a la policía. Hijo suyo. Okay, ¿y se fue con otra señora? Ajá, y la señora no quiere que se vaya de su casa. Bueno, y ella lo tiene en su casa. Ajá. ¿Y le da de comer? Sí. ¿Y lo quiere? Sí, es lo que yo quiero saber qué fue. Bueno, oiga bien, usted prácticamente se sacó la lotería, como dijo la hermana que llamó. Oiga, ¿qué prefiere usted? ¿Que el muchacho esté en la calle? O que esté bajo la cobertura de alguien que lo quiere, que le da de comer, que lo que sea. Entonces aquí donde entra ya el sentido común, entra la negociación. Sentido común, cheque si el muchacho está bien, lo tienen bien. Obviamente usted tiene derecho legal de traerlo para su casa. Ajá. Usted llama a la autoridad y le dice, y la otra señora puede estar metida en un problema. Si albergó el muchacho y tomó el muchacho, aunque el muchacho se haya querido ir, el muchacho de 14 años no tiene derecho sobre sí mismo en ese aspecto. Los padres tienen los derechos de gobernar a sus hijos, a menos que haya recibido maltrato, se haya ido por maltrato. Entonces ya, nunca recibió maltrato. Entonces la cosa es diferente. Es otra pregunta, pastor. Pero ahí es donde usted tiene que evaluar el asunto. ¿Qué le conviene? ¿Que esté allá y lo otro también? Yo no sé qué tiempo, tenga allá, pero a mí me luce que después de varias semanas o meses en ese lugar, ya se lo van a devolver, porque nadie quiere tener responsabilidad con un muchacho ajeno. Okay. Usted puede estar seguro que después, de, por buena que sea la señora, después de darle de comer 6 meses, se va a cansar de él. A los 3 meses se lo va a devolver. Okay. Pero usted puede ir a buscarlo, si quiere, con las autoridades. Okay. Ajá. Una vez traté de hacer eso, pero ella dijo que me iba a mí meter a la cárcel. ¿Y por qué la va a meter a la cárcel si usted es su mamá? Usted es su mamá, usted tiene derecho sobre su hijo. Ella es la que puede ir a la cárcel. Okay. Okay. Okay. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor de León. Que Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Pastor, ¿Estados Unidos ya dejó de ser la primera potencia mundial? No, porque no hay otra potencia como Estados Unidos, militar, en ciencia, en tierra, en comercio. Si usted mira Estados Unidos, la crisis que tenemos, en Inglaterra y Alemania la segunda economía, no sé si la segunda, creo que o Japón, no recuerdo ahorita si Alemania o Japón, Inglaterra creo que la tercera. Si usted se va a esos países, están en peor situación ahorita que nosotros aquí. No crea que, en otras palabras, cuando Estados Unidos tose o le da gripe, el mundo entra en neumonía y en cuidado intensivo. Ajá. Ni China, que se está hablando mucho, que ha crecido mucho. China, el asunto es, imagínese, China ha crecido porque Estados Unidos es el primer mercado que le compra. Ajá. Y ahora que no se está vendiendo nada, ¿qué va a hacer China con las cosas que produce? Entonces, económicamente, Estados Unidos también sigue siendo... Estados Unidos es la primera potencia. Aquí en Estados Unidos hay gente que no quisiera que Estados Unidos fuera la primera potencia, pero lamentablemente lo es todavía. Ah, bueno. Pastor, otra pregunta. Cuando un adolescente, un niño, un chamaco de 14 años, no quiere ir a la iglesia, ¿hay que forzarlo porque no quiere? No... Yo le diría a la gente, en tanto y en cuanto usted pueda llevarlo, llévelo. El día que no lo pueda llevar, pues ya, ¿qué vas a hacer? Ajá. Mi última pregunta, pastor, gracias. ¿Su programa de televisión ya no sale en las tardes? Algo ha pasado, algunos problemitas por ahí. Vamos a ver qué va a pasar. ¿Okay? Ah, bueno. Que Dios lo bendiga, pastor. Dios me le bendiga mucho a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. La Biblia dice que oremos por el rey y los que están en eminencia. ¿Qué vamos a hacer entonces? Orar por el rey y los que están en eminencia. ¿Y por el presidente? Bueno, está en eminencia, ore por él. La Biblia lo manda a orar por él, usted ore. Amén. ¿Ok? Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Recuerde que la Biblia dice no hay autoridad que si no viene de parte de Dios. Y a veces Dios permite al hombre que haga su decisión. Y Dios levanta gente muchas veces para castigar a pueblos. A veces Dios permite a Israel, mire usted, con Samuel, primera de Samuel, nos habla que el pueblo quiso tener rey y desechó a Dios. Y Dios le dijo a Samuel, ponle rey. Samuel se disgustó, dijo, ponle rey porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Haz lo que el pueblo dice, pero adviértele. Y Samuel le advirtió, y salió exactamente como Samuel le había advertido, pero el pueblo quería rey. Así que muchas veces Dios pone autoridades de diferentes calibres en diferentes lugares, y en última instancia Dios utiliza esas posiciones para castigar a la misma gente. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Línea libre, nos quedan unos minutos. Esta noche tenemos servicio 7:30. Esta noche, mañana, sábado, 7:30. Domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, 9426, teléfono. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Que le bendiga, hermano. Adelante. Quería preguntar, mi pregunta es, en Génesis, donde habla que los viendo los hijos de Dios... No eran ángeles, los ángeles no se casan, eran seres humanos, ¿ok? Dios le bendiga. Una llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. ¿Cómo puedo conocer más del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo más tener un algo más personal, algo más... Acuérdese que el Espíritu Santo no viene para que usted lo conozca. El Espíritu Santo viene para que usted conozca a Cristo. El Espíritu Santo no quiere que usted tenga relación con Él. El Espíritu Santo quiere que usted tenga relación con Cristo. La Biblia dice que cuando Él viniere, Jesús dijo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Romanos 8 dice que Él nos ayuda a orar. El Espíritu Santo es un ayudador que quiere que nosotros nos enfoquemos en Cristo. Por lo tanto, si usted está y se acerca a Jesucristo, y usted tiene una mayor conciencia de Jesucristo y una mayor experiencia con Jesucristo, es porque tiene comunión. Y esa comunión la trae el Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo está cerca de usted. Entonces, ¿cómo hacer que yo no esté confundida por Jesús, el Padre, Espíritu Santo? Bueno, porque usted se ha dejado confundir y quizá la iglesia que está yendo la han confundido. Ese es el problema. ¿Ok? Okay. Dios le bendiga. Y hay iglesias que lo que hace es que confunden a la gente con esos temas. Llamada por aquí. Buenas tardes. Mi hermano, muy buenas tardes. Solamente quiero darle gracias a Dios por la respuesta que acaba de dar usted con respecto a la pregunta que la hermana hizo sobre el Espíritu Santo, porque es clara en la palabra del Señor que la gloria es para Jesucristo y Cristo. El Espíritu Santo no anda buscando que le adoren, no anda buscando que le oren, no anda buscando, aunque yo no cometo pecados, digo gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero mi punto es el Espíritu Santo, su enfoque es la persona de Jesucristo. Exactamente, sí. Eso es lo que la Biblia dice. Gracias, mi hermano, y que Dios lo bendiga y lo siga usando con poder. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes. Dios le guarde a usted. Sí, bueno, cuando un presidente está a favor del aborto, ¿qué se puede esperar de este país? Que Dios lo bendiga, aunque pueda decir el presidente, Dios bendiga esta nación. Bueno, escúcheme por la radio, expresiones pueden salir de la boca, pero Dios solamente bendice a aquel que le obedece a su palabra. Y a la nación que obedece su palabra y se somete a su palabra. El que yo diga God bless America, Dios bendiga a América. Si América es desobediente a Dios, no importa que yo lo diga. Lo que hace que Dios me bendiga o bendiga a la nación es el temor a Dios. Y el temor viene por nosotros obedecer su palabra. Llamada, buenas tardes. El Señor le bendiga, hermano. Adelante. Mire, yo nomás quiero hacerle una pregunta. Quería saber si usted sabe cuánto tiempo hacen los astronautas para ir de aquí a la Luna. Ahorita no sé, pero son varios días. Y son varios días no porque duran, sencillamente porque cuando el astronauta sale al espacio, tiene que dar varias vueltas a la Tierra para buscar cierta situación orbital y utilizar la gravitación de la Tierra para que le impulse hacia la Luna, y eso toma cierto tiempo. Nada más no es despegar y salir directo para la Luna. Y luego cuando llega, tiene que utilizar la misma gravitación de la Tierra con referencia a la Luna y dar ciertas vueltas en varios tiempos, que no recuerdo ahorita el tiempo que dura, para luego alunizar. Por eso se dura varios días. Pero un cohete de esto viaja normalmente 27, 30, 35 mil millas por hora.